Bienvenidos al canal de podcast del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes. Hola, compañeros del CECITEA, les hablan Celia Ortega y Carla Padilla. Y estamos con ustedes muy contentas de poder llevar a ustedes el programa piloto de podcast para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes. Así es, amigos y compañeros. Hoy tenemos un programa muy completo, ya que abordaremos temas de mucho interés para todos los que compartimos nuestros tiempos y nuestro espacio con los maestros y los alumnos del CECITEA. Así que si te parece bien, Carla, vamos con el resumen de la información que tenemos para esta semana. Nuestro director general, Juan Antonio Arroyo, dice que en la entrevista que para el 2007 se duplicará la oferta educativa del CECITEA. Nuestros reporteros se fueron a la cabecera municipal de Jesús María para preguntarle a los ciudadanos sobre la calidad de los servicios de salud. Los podcasts son un fenómeno tecnológico que gana terreno, pues que ya lo usan en Perú para apoyar las comunidades de agricultores. Tenemos además un sondeo entre alumnos del CECITEA y sus opiniones sobre la música. Este va a ser un programa muy interesante, así que quédense con nosotros. La entrevista. Hace unos días, nuestros reporteros entrevistaron al director general del CECITEA, el profesor Juan Antonio Arroyo Rodríguez, quien les platicó sobre lo mucho que ha avanzado nuestra institución y sobre los planes para que esta sea más grande y ofrezca más espacios educativos para los jóvenes de Aguascalientes. Esta es la entrevista. En el caso del plantel Calvillo, originalmente estaba contemplada la construcción solamente de 7 aulas, más servicios sanitarios, laboratorios y talleres, algunos otros accesos, y durante el año que acaba de concluir, pues se construyeron 4 aulas más, lo que dará un beneficio también para una cobertura de aproximadamente 350 jóvenes más que puedan acceder por esas aulas. Y en el caso del plantel también aquí de Ferrocarriles, a finales del 2005, bueno, pues también se entregaron 4 aulas más, que darán cobertura a igual número de muchachos, 350. Se ha seguido construyendo anexos e instalaciones en el plantel de San José de Gracia, en el plantel de Ciudad Satélite Morelos, en el plantel también del Llano, que aún no se entrega oficialmente, aunque ya está terminado en su totalidad. Y entonces, pues sí, se ha seguido con la construcción y equipamiento de los planteles. Desde aquí les mandamos una felicitación a nuestro director general por el esfuerzo que está haciendo para que más muchachos aguascalentenses tengan oportunidad de continuar sus estudios en este sistema. Nuestra comunidad. Nuestros reporteros anduvieron muy activos en este programa y se fueron a consultar a los ciudadanos del municipio de Jesús María sobre su opinión acerca de los servicios de salud que reciben. Estas son las entrevistas. Aquí está José Calidalgo. ¿Qué opina sobre la atención que le dan? Buena. ¿Y qué le gustaría que mejorara? No, la atención es muy buena y los servicios todo lo que dan es de calidad. ¿Qué tal usted? Al seguro. ¿Y qué opina sobre la atención que le dan? Más o menos. Mala. Bueno, más o menos. ¿Qué le gustaría que mejorara? ¿Qué me gustaría que mejorara? Pues más mejor atención y que no regañen a uno, ¿verdad? Que siempre andan regañando. ¿A qué hospital va usted? Al ISSSTE. ¿Y qué opina sobre la atención que le dan? Bueno, pues me la han dado buenas ahorita. ¿Qué le gustaría que mejorara? Yo para mí me han tratado bien, me han atendido bien, pues, que mejora el servicio que le dan a la demás gente. ¿A qué hospital va usted? ¿Y qué opina sobre la atención que te dan? Que es muy mal. Entonces te gustaría que mejoraran muchas cosas, ¿como qué? La atención a los pacientes. Que uno le no la atienden a uno. Como pudieron escuchar, la mayoría de la gente opinó de manera favorable sobre los servicios de salud que reciben, pero persiste el reclamo por una mejor atención por parte del personal. Espacio Estudiantil. Los alumnos del CECITEA tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas que nos interesan y queremos opinar sobre ellas. Por eso nos hemos dado a la tarea de preguntarle a nuestros compañeros sobre temas muy interesantes. En esta ocasión, nuestros reporteros preguntaron opiniones sobre la música. ¿Qué puedes decir sobre la música? Que la verdad es una actividad que pues me gusta mucho y que por lo regular oigo pura música cumbia y que en algunas ocasiones ayudan a evadir los problemas. ¿Qué me puedes decir sobre la música? Bueno, que nos ayuda al ser humano a relajar el estrés. Y sobre la familia, algo que me puedas decir. Bueno, pues que a veces sí hay problemas entre la familia, pero se arreglan muy pronto, aunque son muy pequeños. Me ayuda a relajarme y me olvido de mis problemas. Ya llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado y que junto con nosotros hayan ampliado más sus conocimientos sobre el CECITEA, sobre nuestros compañeros y sobre nuestra comunidad. Los esperamos en la próxima transmisión de nuestro podcast, que pueden consultar desde la dirección cecitea.blogspot.com. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o alguna sugerencia a este programa, en este mismo espacio pueden dejar sus comentarios. ¡Hasta la próxima! Este fue el canal de podcast del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes. ¡Hasta la próxima!